No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Crecimos con ella, un verdadero ícono del cine que representaba a una heroína fuerte, valiente, una guerrera capaz de derrotar un imperio. Nos identificamos con ella. Leia Organa de Alderaan fue fuerza y determinación en la saga de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Pasó a la historia con su frase, «Ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza». Y su peinado futurista, aparentemente, fue sensación entre las mujeres. Hoy te hablo de la actriz que encarnó ese personaje que falleció recientemente, Carrie Frances Fisher, quien nació el 21 de octubre de 1956. Fue hija de dos grandes celebridades, la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher. Carrie asistió a la escuela de Beverly Hills y cursó estudios en la Central School of Speech and Drama en Londres. Cuando tenía 2 años de edad, sus papás se divorciaron. En 1977 surgió el papel por el que fue muy conocida, La Guerra de las Galaxias. Sin embargo, Carrie también trabajó en películas como The Blues Brothers, Hannah y sus hermanas y cuando Harry conoció a Sally. Carrie Fisher luchó contra la dependencia de las drogas y el alcohol. Se casó con Paul Simon en agosto de 1983, pero se separó antes del año, en julio de 84. Tuvo una relación con Brian Lourd, con quien tuvo una hija, Billy Catherine. En 1987, Carrie publicó su novela semi-autobiográfica, Postales desde el Filo, y en 1990, Mike Nichols le pidió el guión para la adaptación al cine de su libro. Fisher escribió también Surrender the Pink y Delusions of Grandma. Después de cierto tiempo, Carrie fue capaz de contar sus problemas con las drogas, su batalla con el trastorno bipolar que padecía, así como la adicción a los antidepresivos en el programa de la ABC. En 2009, publicó su biografía a la que llamó Wishful Drinking, donde se burla de sí misma del alcoholismo y los fracasos sentimentales que experimentó. En 2014, Fisher le dijo a la revista Time Out, «Yo soy Leia y Leia soy yo. Estamos empalmadas porque mi vida ha sido como la de una caricatura o una superheroína». A finales de 2015 la vimos reaparecer en el episodio 7 de La Guerra de las Galaxias con su personaje que cautivó por años. Antes de morir, Carrie promocionaba su libro The Princess Diaries basado en los recortes de diarios que guardó de la filmación de la trilogía original de Star Wars. El 27 de diciembre de 2016, a los 60 años de edad, tras sufrir un infarto en un avión, fue internada en un centro médico en Los Ángeles, California. Como dato curioso, el peinado del personaje que interpretó Leia Organa, dos chongos enormes al lado de las orejas y que resultó ser un estilo que todos consideramos original, bueno, pues de acuerdo con George Lucas, fue inspirado en mujeres mexicanas o soldaderas. George Walton Lucas dijo que ese peinado se usaba por mujeres en México a principios del siglo XX, sobre todo las revolucionarias mexicanas del norte del país. Más allá de las soldaderas, existían mujeres que llevaban este tipo de moños durante la Revolución, aquellas que en el día a día sacaban adelante a sus familias. En la película de 1977 estaba trabajando mucho para crear algo diferente, algo que no estuviera de moda. Así que me fui por un estilo tipo mujer revolucionaria de Pancho Villa, dijo George Lucas. Carrie Fisher, la actriz que encarnó a la princesa Leia, hoy la recordamos. Que la fuerza esté donde quiera que ella esté. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.